María. María. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló, María? María. ¿Zolt? ¿Zolt? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, María? ¿María? María, habla con... ¿Quién es? Turnish. ¿Quién? Turnish. ¿Quién? Es Turnish por Germania. ¿Quién? Es Turnish por Germania. ¿Alemania? Sí, Alemania. ¿Marta? Marta, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya? No. Jesus, que... Je vroeg niet naar. Who is this? Helemaal zak. Sorry, Maria. Sorry. Bye.